Sábado 9 de junio, medianoche. El suceso más importante del año. Sexto aniversario. Al Pataco Tipsy. Al Pataco cumple 6 años y lo festejamos con todo. Circus Bípedo, performance en vivo, merchandising, promociones. Todo lo que solo Al Pataco te puede dar. Resumimos lo mejor de 6 años en una noche. Sexto aniversario. Al Pataco Tipsy. Sábado 9 de junio. Al Pataco Tipsy. Al Pataco Tipsy. Desde hace 6 años. Donde bailan las mujeres más hermosas.